Atención, atención al público. Esta tarde es la Sociedad de Fomento La Quebrada. A partir de las 16 horas, campeonato de truco. Parejas desde 5 pesos. También avisamos carrera de impulsado. Esta tarde, aquí en la villa. Salgan todos con las camisetas a alentar el equipo. Esta tarde Argentina juega y vos queremos con las camisetas. Por inmortales y gritos sagrados. Libertad, libertad, libertad. Al barrio, esta tarde Argentina se juega entero y te queremos con la camiseta a partir de 16 horas. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. De todas las villas, los manos largas del tigre, ligeros para los pantanos de Burtaco, los manos brujas de Catán, amorosos de Nanoma y los mimosos de San Alberto. Sean eternos los laureles.